la verdad que estoy muy contento, muy feliz por esta inauguración. Gracias por las palabras que vos tuviste recién para con mi padre, que fue un hombre que dejó... Un sello, sí. Y nosotros tratamos de seguirlo por el bien del club, y si nosotros logramos hacer grande al Fortín, mucho mejor. Y para que lo disfrute la comunidad, porque el dirigente deportivo hace las cosas para que lo disfrute toda la comunidad. A veces uno viene acá y mira y no se imagina lo que hizo, ver este gimnasio, que era un galpón, todo destruido por el paso del tiempo, y verlo ahora es algo que no se puede explicar.